El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Tenemos hoy un programa muy especial. Soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos, este miércoles 14 de diciembre, muy cerca de mediados de mes, una temporada en la que se puede disfrutar bastante. Y esto lo menciono, bueno, por dos cuestiones, ¿no? Este es un programa donde tratamos asuntos de sexualidad y muchas veces el capital con el que uno cuente tiende a tener consecuencias sobre nuestra sexualidad, puesto que así es el funcionamiento de nuestro sistema en la actualidad. Entonces, una mayor cantidad de recursos generalmente suele representar también una mayor cantidad de disponibilidad de tiempo y de otros elementos que se adquieren con dinero para poder lograr la sexualidad. Y no solo esto, sino que hay asuntos de identificación de género, de identificación con el sexo que tenemos de nacimiento y con la construcción social que hemos elaborado a partir de nuestra vivencia en la sexualidad, que se ven reflejadas también en el asunto del salario, ¿no? Por acotar otra situación, y es precisamente de esto de lo que hablaremos el día de hoy. Se trata de los privilegios de género que tenemos en nuestra sociedad. El planteamiento se hace a partir de algunos estudios en torno al comportamiento social humano, en torno a la manera en la que se desenvuelve de manera diferenciada el hombre y la mujer en nuestra sociedad, y cómo algunos procesos en la construcción de nuestra sociedad occidental han generado que los hombres, en la mayor parte de los casos, tengan ciertas condiciones más favorables, tanto en el mercado laboral como en el asunto de seguridad, de seguridad civil. Y, por supuesto, al respetarse algunas de las condiciones mínimas de derecho que puede tener una persona, y de la misma forma tener una cierta legitimidad social en cuanto a lo que hace, en cuanto a lo que dice, y algunas consideraciones un poco prejuiciosas en torno a sus actividades. Entonces, trataremos esto y, por supuesto, unas pequeñas alternativas de solución, basándonos un poco en la idea de que la sociedad se ha planteado así por, bueno, algunos cientos de años. Según algunas otras teorías, de manera simbólica, esto se vendría repitiendo de manera cíclica en toda la historia, en todo el desarrollo de la sociedad humana, y por lo tanto no tendría un sentido demasiado ético, demasiado realista, plantearnos una situación social donde ninguno de nosotros tuviera privilegios por el hecho de tener alguna característica física de nacimiento, sexual, alguna condición mental, alguna condición física, alguna diferencia de tipo racial. Pero sí es posible que en nuestro proceso de convivencia social observemos estas diferencias en el comportamiento, estas condiciones que varían de acuerdo a el género, la raza, la condición física, y veamos en qué punto de nuestro desenvolvimiento social llegan a no ser funcionales, a no permitir el fluir de los objetivos de nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de respetar los acuerdos sociales y llegar a ser una organización de personas que busquen su propia felicidad, que busquen un tipo de convivencia más adaptado a sus necesidades, que les permita vivir sus libertades, no solo en el sentido de poder adquirir espacio y tiempo y elementos para poder ejercitar sus libertades, sino también vivir una sensibilidad, vivir una forma de percibir el mundo sin que haya elementos constantemente atentando a su propia persona y atentando lo que ven en el ambiente, en sus respectivos ecosistemas, tanto sociales como físicos. Y bueno, empiezo enumerando algunas diferencias que tendríamos a bien llamar privilegios, digamos como una situación ventajosa que se atribuye a un individuo, sea porque tiene algún tipo de cambio de condición vital o sea de nacimiento. Uno de los privilegios más relacionados con la sexualidad se trata de que los hombres estamos exentos, estamos fuera de las estadísticas mayores de agresión sexual, y debido a algunas atribuciones como que el hombre tiene mayor fuerza física, como que el hombre en su paso por la sociedad, en su desenvolvimiento diario, tiene mayor legitimidad, es, digamos, más respetado, se toman más consideraciones a sus actividades diarias, no se le molesta, digamos, en el espacio público, cosa que sí sucede con las mujeres. Entonces, se ven demostraciones diarias de asuntos que incluso se han normalizado en nuestra sociedad, como por ejemplo el piropo o este tipo de halagos que suelen tener una connotación sexual y que no necesariamente llevan en sí un intento de conocer a la otra persona. Simplemente se presentan como una descarga de quien ejecuta el piropo, de quien lo dice, hacia la persona que lo recibe. Una descarga de líbido sexual, digamos que al no ser esperada por un lado y al no ser consentida por la otra persona, llega con un cierto nivel de violencia que por lo tanto genera un estrés y genera incomodidad en la persona que lo recibe. Y claro, el estereotipo social nos indica, nos hace ver que el hombre suele tener mayor recurrencia a este tipo de manifestaciones que la mujer, y obviamente el destino suele ser generalmente una mujer. Y habiendo ciertas condiciones como la forma de vestir, como otros asuntos de estética, como el maquillaje, como algún tipo de apariencia relacionada con incluso las características físicas hereditarias de una mujer, como la voluptuosidad física, como el modo en el que se expresa corporalmente, ¿no? su lenguaje corporal, su sensualidad propia como persona, tendrían a concentrar mucho más este tipo de pensamientos y este tipo de expresiones. Entonces, este sería un privilegio masculino bastante evidente, el estar exento de toda violencia sexual, o al menos de un buen porcentaje de la violencia sexual, estar exento a estereotipos que planteen la idea de que como seres humanos tienen implícitamente un elemento de erotismo y un elemento de sensualidad que no solo puede ser utilizado por la sociedad en general o por el mercado, sino que de hecho lo está siendo utilizado, y que bueno, no habría manera de que esta persona se oponga, y que por lo tanto en el caso de que haya una agresión, este tipo de imágenes que se repiten en nuestra sociedad, como por ejemplo observar la publicidad y observar mujeres con poca ropa o en actitudes sexuales, haga legítimo la idea de que un hombre, al expresar esta sensualidad dirigida hacia una mujer, es decir, lanzar un piropo o alguna grosería, estaría haciendo algo completamente legítimo, y la mujer al defenderse o al molestarse estaría más bien teniendo una actitud un poco retrógrada, ¿no? Sería el tipo de lectura que se podría hacer desde esta perspectiva que acepta el privilegio masculino. Sin embargo, claro, esto no solo genera incomodidad, sino que, digamos, desde el punto de vista de la sexualidad no nos lleva a ningún lado, no fortalece las relaciones sociales. A lo mejor puede haber ahí alguna mujer que reciba un buen piropo, afortunada, un piropo creativo, no sé, y que pueda tener este tipo de un placer al escuchar esta expresión de un hombre, pero esto sucede muy muy rara vez, ¿no? No llega a suceder mucho. Así que por lo tanto, bueno, puede que no exista, digamos, una forma de confrontar este tipo de situaciones, sobre todo cuando ocurren de manera completamente masiva. Otra de las situaciones que también se pueden tomar como un privilegio tiende a la misma situación al estar en los espacios públicos, al estar enfrentados a situaciones de seguridad civil, y el hecho de que la mujer sea un objeto de erotismo, un objeto de sexualidad y de sensualidad, que muchas veces se toma como un objeto de deseo, como la presa que busca el cazador, que vendría a ser el hombre, también la expone a que los actos de violencia y de inseguridad, como por ejemplo un asalto, el ser interceptado por algún tipo de delincuente, no solo incluya el hecho de que pueda atentarse su propiedad privada, es decir, sus objetos, que sea víctima de un robo, cosa que con un hombre suele ser más frecuente, que el acto en sí de violencia y de delincuencia se limite a eso y que no busque ningunos otros objetivos. En el caso de la mujer, muchas veces esto viene acompañado de violencia física y de violencia de tipo sexual, y claro, la respuesta es bastante complicada, puesto que el imaginario social está dedicado a que el imaginario social dedica, digamos, un porcentaje de sus esfuerzos a culpabilizar a las víctimas de este tipo de eventos por no cuidar su propia seguridad, más que de ver los fallos dentro de un sistema que están permitiendo que se generen este tipo de acciones. Los hombres no son los únicos que reciben algunos privilegios en nuestras sociedades. Cierto es que muchos son más evidentes y que generan efectos más drásticos, como por ejemplo que por algunos privilegios masculinos se den actos de feminicidio. Tenemos homicidios hacia mujeres por razones que están enmarcadas dentro del asunto de género o del asunto de relación, digamos, entre hombre y mujer. Pero las mujeres también tienen algunos privilegios de los que hablaremos en unos minutos, después de una pequeña pausa musical. Buena, Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Crux en Carnal. Estás buena. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que pueden sintonizarnos también por la aplicación ya disponible en la Play Store de Radio CCE HD. Pueden buscarla, instalarla en sus dispositivos móviles y escucharnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y por supuesto, ya que están con el smartphone o con la tablet, buscarnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba Dial de los Sentidos, y por supuesto busquen la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse a la radio. Pueden participar activamente del programa, no solo por las redes sociales, poniéndose en contacto, sino también a nuestros teléfonos 2220966, 2220966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Y bueno, hablábamos de los privilegios masculinos, y uno de ellos era sobre todo el tener una mayor seguridad a nivel social y a nivel sexual incluso, que se manifiesta en todas las acciones de nuestra vida, y en el hecho de que la mujer muchas veces sea subyugada a una situación de objeto sexual o de objeto de deseo, y utilizada por el mercado para estos fines, y que por supuesto esto legitime de cierta forma la violencia que vivimos en nuestra vida cotidiana. Y es algo que el hombre muchas veces no observa, y que simplemente reproduce en su contexto social. Pero fuera de eso, observamos que hay un cierto sector, digamos, de los derechos en la sexualidad, que también se descuidan un poco por el lado de los hombres, sobre todo en situaciones un poco más precarias, ¿no? Existe una estadística de que la mayor cantidad o el mayor porcentaje de casos de violencia sexual no se manifiesta contra las mujeres en las calles, sino en las prisiones de varones, precisamente. Y bueno, digamos, es un asunto un poco delicado de tratar, pero las campañas que se hacen en torno a la igualdad de género, o en torno a la equidad, o en torno a situaciones que nos coloquen en una situación de derecho un poco más horizontal, han descuidado un poco este asunto. Y en esta lista de cosas donde las mujeres tienen un cierto nivel de privilegios mayor que el de los hombres, Tenemos, por ejemplo, las actividades laborales que implican algún tipo de riesgo, como por ejemplo minería, como por ejemplo trabajo industrial peligroso, el trabajo en las petroleras, el trabajo en construcción. Todas estas actividades que implican accidentes laborales frecuentes o de bastante gravedad son ejercidas casi en su totalidad por hombres, así como también el trabajo con, bueno, el acopio de desechos, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones, claro, tienen una razón social, incluso una razón antropológica de ser, y es que las mujeres están sujetas a la condición de que tienen la posibilidad de ser madres, y esto muchas veces afecta a su condición laboral, a veces de manera positiva, alejándolas un poco de este tipo de actividades que son riesgosas, y a veces de maneras muy negativas, como que, por ejemplo, tomando en cuenta desde el punto de vista del empresario, una mujer que tiene la capacidad de concebir y embarazarse representa un riesgo para el capital humano que ha comprado a esta persona para que se ejecute el trabajo dentro de su empresa. Entonces, el perder un empleado en el que se ha invertido un cierto capital hace que, para compensar este riesgo, se reduzcan los salarios o se reduzcan las garantías laborales que se puede dar a una mujer, como por ejemplo que un buen porcentaje de los empleos que las mujeres obtienen son empleos de corta duración o que tienen contratos que no se extienden mucho en el tiempo, o que están sujetos a algún tipo de disponibilidad del empleador, que obviamente no son las condiciones en las que trabaja un hombre, ¿no? Más normal que un hombre se inserte a largo plazo en un trabajo y que le sean dadas desde un principio todas las garantías del caso, como seguridad social, como un contrato de trabajo que impida el despido intempestivo, como se le llama actualmente en nuestro sistema laboral. Y bueno, para las mujeres es mucho más complicado ascender hacia puestos administrativos o hacia labores que muchas veces están orientadas hacia los hombres principalmente. Grandes empresas, los grandes consorcios, no suelen tener una gran cantidad de mujeres en los puestos administrativos, de hecho es muy escaso, y de la misma forma la administración pública tampoco ha registrado un número equitativo de hombres y de mujeres en estas actividades. Y bueno, de la misma forma, esta disposición de la mujer a ser un miembro crucial en la reproducción y en la crianza genera que haya un cierto alejamiento por parte de la propia sociedad para que la mujer asuma este tipo de roles. Aún así, el trabajo no solo sobre la propia identificación de género, sino también el trabajo específico de caso de cada persona logra que se obtengan este tipo de puestos. Las mujeres, en pocas palabras, no se les suele estereotipar dentro de el conjunto de características que puede tener un líder o que puede tener un jefe, cosa que sí sucede con los hombres en una buena cantidad de las veces, y que de hecho es parte de nuestra identidad y de lo que se conoce como el falocentrismo, ¿no? Atribuir las situaciones de poder hacia el hombre o como poseedor del falo, ese ideario simbólico que apunta hacia la masculinidad como centro de poder. En cuanto a otras desventajas laborales que puede tener la mujer, es que además de que está sujeta a menores salarios, de que está sujeta a muchas veces explotación laboral o que su capacidad para ascender sea reducida, también se le expone a situaciones de peligro en el mismo sentido del que hablábamos antes respecto a los privilegios masculinos en torno a la sexualidad, que al igual que en los espacios públicos, un hombre está mucho menos expuesto a la violencia de género o la violencia sexual como poseedor de un poder y una legitimidad social. Dentro de la industria o de la empresa, la mujer también tiene este problema. Como, digamos, un individuo un poco más débil, o que se le concibe como un individuo más débil, se le ve como un ente del que se puede, de cierta forma, abusar para el trabajo y utilizar también en este aspecto en torno a su sensualidad y su sexualidad. Hay muchos asuntos en torno a cómo se maneja la sexualidad dentro del entorno empresarial y la sensualidad incluso, y es que el asunto este de que la mujer tiene una predisposición a ser mucho más seductora, de que hay ciertos elementos estéticos que pueden influenciar a esto y influenciar en los demás, como en la forma en la que se puede tomar una decisión, apunta a que ciertas mujeres también sean reconocidas como más exitosas por acudir a este tipo de mecanismos, y esto no solo de parte de los hombres, sino también de parte de las mujeres. Entonces, tener, digamos, esta especulación constante de que una mujer asciende porque acude a estos elementos es también otro asunto de violencia y un privilegio masculino, ¿no? Que un hombre puede ser perfectamente sensual y seductor en su ambiente laboral y empresarial y no recibir este tipo de críticas. ¿Y por qué no la mujer también serlo? Pero el asunto sería que no se le debilite en este aspecto. Así que, bueno, después de unos minutos veremos algunas alternativas que puede tener nuestra sociedad o que pueden tener los individuos para confrontar este tipo de desigualdades que existen en torno a la identificación de género. Volvemos después de una pausa. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarnos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público, donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos de vuelta en Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en radio.casadelacultura.gov.es. Y por supuesto, pueden descargarse la aplicación que ya está disponible en la Play Store, Radio CCE HD, donde pueden sintonizarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos. En Twitter estamos como arroba Dial de los Sentidos y por supuesto en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966. Todos los oyentes están cortésmente invitados a participar abiertamente del programa con sus comentarios u opiniones. Y bueno, retornamos con el tema del día de hoy, que es algunos privilegios de género, tanto de hombres como de mujeres, y qué podemos hacer en torno a estas situaciones. Uno de los últimos privilegios que podría considerarse que tiene la mujer y que quiero resaltar es el de que en el aspecto de la legalidad, en el aspecto del marco legal civil, la mujer suele tener una mayor preferencia al momento de atribuir la custodia a un menor, a un hijo, a menos que, bueno, ella mismo se declare a favor de la custodia del padre, o que por otro lado el propio proceso reconozca que hay algún tipo de problema mayor en cuanto al estilo de vida o el tipo de vida que tiene la madre, y que por lo tanto se decida entregar la custodia al padre. Pero estos son casos bastante aislados, ¿no? En su mayoría, independientemente de lo que tengan las condiciones del caso, se suele dar la custodia a la madre, y el padre, bueno, se ve obligado a entregar un porcentaje bastante fuerte de su salario. Muchas veces se llega a otro tipo de acuerdos, pero digamos, en cuanto a lo establecido en los códigos, a la forma ideal de la justicia y del derecho, hay una entrega bastante fuerte por parte del padre, que muchas veces es un porcentaje muy fuerte, mayoritario de sus ingresos totales. Obviamente esta situación no siempre se cumple. Importante sería que se cumpliese en algunos casos, pero sigue siendo un privilegio mucho más fuerte para la madre, ¿no? Que tenga la posibilidad de tener una vida con su hijo, de educarlo activamente o con un tiempo mucho mayor del que puede hacerlo el padre, y que, bueno, en este sentido tenga la sociedad una preferencia hacia la madre. Sin embargo, debemos considerar que este tipo de situaciones tienen su proceso en cuanto a la construcción de nuestras sociedades, de la misma forma que se habla de sociedades que en algún punto fueron matriarcales y donde el hombre cumplía un rol, digamos, más de servidor para la mujer. Hoy en día, y desde hace algunos siglos, desde el nacimiento de nuestra sociedad globalizada, moderna, tenemos el caso de que las mujeres no tienen mayores privilegios, y de que muchas veces esto último que he mencionado como un privilegio tiende a convertirse en una especie de yugo para la mujer, y no solo para la que ha decidido tener hijos y concebir, sino también para la que no los ha tenido todavía. Pueden existir algunas soluciones en nuestra actividad social, que se disminuya de cierta forma la compulsión discriminatoria que se tiene hacia la mujer y de parte del propio hombre, renunciar a todos estos privilegios que se ha visto que tiene. Pero como por ejemplo he citado antes, muchos de estos están sujetos a situaciones de violencia en las que un hombre nada puede controlar. Existen otros privilegios, como que por ejemplo la mujer esté más idealizada en torno a cumplir las labores del hogar. Entonces, claro, esto es un privilegio que es bastante sencillo de renunciar, ¿no? El hombre puede tomar una iniciativa para cumplir por sí mismo este tipo de actividades o encargarse de las actividades de su respectivo hogar. Pero en cuanto a otros privilegios, como que por ejemplo no sea violentado de manera simbólica y sexual en el espacio público, no puede hacer mayor cosa. En todo caso tendría que renunciar a su situación privilegiada, que es el de ser hombre. Hablamos, bueno, de una situación estándar, ¿no?, que traería todos los privilegios de los que se habla, que es la situación de ser un hombre, de no ser de algún sector étnico o racial que sufre discriminación. Puede ser mestizo o blanco, sobre todo mestizo en nuestro contexto social, y heterosexual y de clase media. Heterosexual porque hay muchas personas que se reconocen como homosexuales de manera pública, tienden también a sufrir los mismos tipos de discriminación que por ejemplo sufre una mujer, ¿no? Y tanto en lo sexual como en lo laboral como en lo simbólico. Entonces es muy complicado que un hombre que no ha decidido tampoco tener este tipo de vida, que simplemente ha sido como se ha ido desarrollando su personalidad en torno a su desenvolvimiento social, renuncia a todos estos privilegios. Más bien sería una cuestión de organización social. Ahora, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, tengan una asociación mayor con las labores del hogar y con la crianza de los niños o el cuidado de los niños, responde a que el tipo de transmisión de la información y el tipo de transmisión del conocimiento, sobre todo, bueno, en los últimos 3 siglos, se da de la forma en la que está constituida la familia. Entonces, este tipo de roles se transmiten de una generación a la siguiente, y de progenitor del mismo género hacia el hijo del mismo género. Entonces, el rol social de hombre generalmente está enseñado por el padre y reafirmado por la madre, y viceversa. El de la mujer está enseñado por la madre y reafirmado por el hombre. Entonces, claro, esta labor de enseñar a cocinar a las hijas por parte de las madres, de enseñar cómo hacer bien las actividades de la casa, que aunque no sea una acción remunerada, sí requiere, digamos, de cierta organización, de cierta ciencia que solo se adquiere con la vivencia, con la experiencia, de la misma forma que ser un ser social dentro de nuestras actividades comerciales o laborales, de ser lo que se le llama un señor, por ejemplo, por decir una palabra que pueda servirnos para ilustrar este ejemplo. Entonces, las sociedades se han dispuesto de esta forma. Ahora, en la actualidad tenemos un sistema globalizado, no solo en el aspecto comercial, sino en el de información. Entonces, es sencillo que un hombre pueda tener el acceso a las informaciones que le permitan utilizar sus medios para hacer todas las actividades que están destinadas a una mujer, que de la misma forma la mujer también pueda destinar sus medios a aprender todo este tipo de movimientos sociales que suelen realizar en su mayoría los hombres y que, bueno, les dan ciertas facilidades para desenvolverse sin enfrentarse a la discriminación o sin enfrentarse a algún tipo de violencia. Obviamente existen teorías en torno al trabajo, en torno a la identificación de género, de la sexualidad, como por ejemplo que la mujer tiende a ser menos productiva precisamente porque está atada a este tipo de estructuras. Un teórico estadounidense, Gary Becker, nos dice que, claro, que la mujer muchas veces está dedicada a la crianza de los niños o al trabajo en el hogar, y que esto representa un gasto de energía que después se ve reflejado en su productividad, y que a esto se debería el hecho de que la mujer gane menos o tenga salarios menores, o que sus garantías laborales sean mucho menores, o que sea un empleado mucho menos valioso para una industria, más allá del rol maternal puramente fisiológico, ¿no?, de que tenga esta posibilidad de embarazarse y por lo tanto no poder asistir al trabajo. Pero bueno, es una teoría, ¿no?, que puede ser revertida con estas medidas que mencionaba antes. Así que es muy importante tomar en consideración en el aspecto individual cuando, digamos, nos pasamos de la raya con este asunto de organización social, de que nuestros sistemas más íntimos, más personales, sean familiares, sean de pareja, funcionen con este tipo de atribución de roles, de repartición de las actividades que son necesarias para la vida de todos, tanto de hombres como de mujeres, y en qué momento se rebasa este tipo de acciones y este tipo de ordenamientos y de organizaciones y se convierten en actos de violencia. Entonces, observar, por ejemplo, cuestiones muy pequeñas como las labores del hogar, como el enfrentarse a la socialización de un modo que requiere otras defensas, como utilizar la sexualidad, utilizar la imposición de la violencia, y tratar de no replicarlas desde, digamos, un punto en el que ya no haya un control racional, sino más bien una reproducción de situaciones de discriminación y de violencia de género. Así que con esto concluimos el programa del día de hoy de Dial de los Sentidos. Vamos a quedarnos con un poco de música y tengan ustedes una muy buena noche. Sintonícennos la próxima semana y quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. de cielo en pie.